piensa que yo estoy del loco. Toda la gente piensa que yo estoy del coco. Pero nadie sabe que estoy loquito, loquito de amor. Pero nadie sabe que soy el que te ama con pasión. Piensa que yo estoy del coco.